Omona wa pimoto ya masua etika ebe ina katibali papa. Pondo kanga singa ebe itona na mama. Kapiteni petalo sebae. Adeta bali. Et Voloko chante soleil à Bruxelles. Et Bandeli est à la kilo cola lisano à moi na mama. Tokutani nazela he. Topesani mbote ya bamure. Ngana leli ya pole limbote ya pulingo amama. Pesa ngai mwa peze na sepela. Bolingo eloko ya posa. Amina ngai mbombata na muru. Kokaba ya mbote na kina kolela. Loko la ngana zanga mama pe papa. Liwana meza la kapene na bolingo. Wasomeza la kananga. Nase ambeto amama. Nasa dembebe ulisusu. Nasa lombe lombula. Mama ponelinga sole olingwa jindo ponelinga deta sole olingwa mama kabelinga sole anonia ponelinga deta sole ora pena sasa sole adeta sole atunana ni sole adeta sole yamangana sole adeta sole thank you.